Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a lidiar? No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así toda revuelta no funciona. Tendrías que separarla y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a ponerlas en orden. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece nada. La rabia arde en rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer nada de lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Y ordenarla funciona mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Negro, miedo. Verde, calma. Pero ¿y ahora? ¿Se puede saber qué te pasa? El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Quiero escuchar una canción. Soy a la mar para lejos llevar gotitas. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene la negra tempestad, reír, remar y cantar, navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene la negra tempestad, reír, remar y cantar, reír, remar y cantar, reír, remar y cantar, reír, remar y cantar, reír, remar y cantar. Desde Chivilcoy, las abuelas cuenteras, María Inés quien les habla, también me acompañan Cris y Graciela. Y bueno, estamos tan contentas que queremos que todos escuchen. Vamos a gritar bien fuerte, fuerte vamos a llamar a todos, para que todo desde la Argentina puedan escuchar estas cosas lindas y reír. Y los llamamos así: gordos y flacos, chicos, señores, fuertes, doñas y dones, alegres, tristes, crueles, ingenuos, recién nacidos, tatarabuelos, rubios, morenos, bajos, gigantes, conservadores y delirantes. Aquí comienzan, por aquí pasan, palabras sueltas que se entrelazan, palabras blandas, palabras duras, las del silencio, las diabladuras. De aquí salieron, de aquí partieron, y ahora son versos que me crecieron. Esta poesía es de Silvia Schuger. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograr. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.